Humedad 66%, cielo despejado, la máxima para hoy 25. Nos ayudará a ponerle marco legal y a pensar en voz alta y con el fundamento que lo caracteriza al doctor Daniel Sapsay, abogado, constitucionalista, si los hay. Y la pregunta, don Daniel, buena mañana. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué dice? Si es posible que don Francisco de Narváez sea candidato presidencial, según nuestra Constitución. Mire, la Constitución establece varios requisitos para ser presidente de la Nación. Uno de ellos tiene que ver con la nacionalidad. Y al respecto, lo que prevé es que para ser candidato a presidente o vicepresidente hay que ser argentino nativo o hijo de argentinos nativos si se ha nacido en el extranjero. Creo que la situación de Narváez no es esa. Es decir, él es nacido en Colombia y sus padres no son argentinos nativos. Por lo tanto, la Constitución creo que es muy clara. El pretender que lo que habría es discriminación por parte de la Constitución es desconocer ciertas cosas que son muy importantes. En primer lugar, que una cosa es poder votar, el sufragio activo, y otra cosa es ser votado, el sufragio pasivo. Cuando uno quiere ser votado para integrar un órgano, tiene que adaptarse a las características institucionales de ese órgano. Por ejemplo, esta que establece el artículo. Siempre que esas características sean razonables. Cuando uno observa prácticamente todas las constituciones del mundo, encuentra que en situaciones análogas, las constituciones también han decidido de esta manera. Tienen cláusulas que también son parecidas. Por lo tanto, no vemos la irrazonabilidad. Y además, que cuando se reformó en el 94, este artículo fue analizado, estaba habilitada la posibilidad de reformarlo, y tan es así que, por ejemplo, lo que se extrajo es la necesidad de que el presidente pertenezca a la comunidad católica apostólica romana. Pero en cambio se decidió que continuara el requisito de la nacionalidad. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Puede discutirse, pero solo en una convención constituyente, no por una interpretación judicial, porque si la interpretación judicial llega a tanto, en definitiva la Constitución pierde toda imperatividad y puede ser objeto de cualquier tipo de interpretación. ¿Qué tal, Sapsay? Romina Calderaro, ¿cómo anda? Sí, hace tanto tiempo. Bien. Ahora, de Narváez está pensando, esperanzadoramente para él, en un fallo, que si no me equivoco es el fallo Hooft, en el que un camarista que no había nacido en la Argentina pudo lograr aspirar a ese cargo a pesar de un impedimento legal. ¿Usted conoce ese fallo? Sí, conozco el fallo. No olvide que ahí de lo que se trataba era para ser juez. Claro. Y no existe en la Constitución una limitación al respecto. Surgía de una ley. Ah, perfecto. Es bien diferente, entonces. Entonces, la diferencia me parece que es muy grande. Bien. No hay un requisito constitucional. Y a ver, yo sé que es muy difícil porque usted es constitucionalista, pero más allá de lo legal, ¿a usted le parece justo, digo, más allá de que uno no le simpatice de Narváez, por lo menos a mí no, le parece justo que por no haber nacido en la Argentina, de días vino de Narváez al país, no pueda aspirar a la primera magistratura? Mire, yo creo que, como dije antes, que puede discutirse. Ajá. Eso se tiene que discutir en el marco de una convención constituyente. Claro. No por una interpretación judicial, por los motivos que di antes. Perfecto. No habría manera, entonces. Me preocuparía, y acá estoy haciendo total abstracción de la persona de Narváez. Clarísimo, clarísimo. La mejor mañana para usted, Daniel. Igualmente Daniel para ustedes. Gracias. Hasta luego. 7 de la mañana, 12 minutos, ya venimos.